voy a la heladera. Agarro lo que encuentro y me lo como todo. El dulce de leche, el helado que queda, me lo como todo. Y mi mamá se enoja, yo le digo que no. No te enojes, ¿sabes que soy? Para ser un buen músico, tenés que tener un instrumento y elegir un buen profesor. Ser obsecuente y consecuente con el estudio. Pero si quieres rockearla, hace falta algo más. Tienes que tener. Y seguís escuchando Radio Funka. ¡Y cómo Funka! Y ya casi finalizando el programa, tenemos una sorpresa. Uno de los protagonistas del disco. Otra que la rana René. ¡Qué topollillo! Acá tenemos un verdadero muñeco. ¡Qué desubicado! Usted es un irrespetuoso. No, lo digo de verdad. Acá estamos con Didu. Él es un títere. Didu, ¿qué nos podés contar? Y solo aprendí a contar hasta 9. Me refiero a otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo es la vida de un títere? Y pucha, qué dura la vida del títere. Sobre todo dura por la valija donde te guardan. ¡Qué bueno! Pero sos toda una estrella. Sí, en el show sos la estrella. Todos se ríen, grandes y chicos. Luego los aplausos y tanto cariño para que después te guarden de nuevo en la valija. ¡Qué desubicado! Siempre la misma rutina. ¡Pucha! ¡Qué dura la vida del títere!